Toques de las campanitas, toque de la iglesia, de la catedral, cuando llama a los feligreses a la misa o a la fiesta, significa esta bonita melodía por el compositor oaxaqueño presente, Rey O Baby. Campanita, su sonido alegra la Virgen que está. Campanita de la iglesia, que el hombre toca y su sonido parece de niño que llora. Sonidos embellece las tradiciones de mi Oaxaca. Esas canciones, Oaxaca de mi corazón. Narán, narán, baby, rey, oh baby, canta y canta a Oaxaca con amor. Campanita, campanita, que en su texto, que engaño, en cirio y flores. Se ofrenda a la Virgen que está, se ofrenda a la Virgen que está. Campanita y su sonido alegran la Virgen que está. Campanitas de la iglesia que el hombre toca, su sonido parece de niño que llora. Su sonido embellece las tradiciones de mi Oaxaca, sus canciones, Oaxaca de mi corazón.